abren la inscripción de nominados a los Latin Podcast Awards 2018. Felisa Monterala, fundador de este premio al podcasting que comenzó el año pasado, acaba de abrir las nominaciones. Para la competencia de este año, les estamos extendiendo la oportunidad de registrar su podcast a la nominación. Y usted también podrá ser juez, si así lo desea, de estos premios. El proceso de inscripción es sencillo. Pase por la página latinpodcastawards.com y busque la sección que dice registración. Ahí habrá un formulario en el cual usted tendrá que hacer un pago mínimo para obtener acceso al formulario. Una vez completes el formulario, entonces recibirá un email diciéndole si usted ha sido nominado o no para los Latin Podcasts. Todas las personas que se inscriban van a recibir un certificado que confirmará que están siendo nominados para estos premios. El certificado será digital y, según Félix, una de las cosas que le ayudará a participar es darse a conocer en el mundo del podcasting. Posiblemente usted se preguntará cómo se sostiene este evento. Bueno, se sostiene con auspiciadores. Tenemos 5 niveles de auspicio. Pase por la página Latin Podcast Awards a la sección auspicio, auspiciadores y encontrará esos 5 niveles. El más básico es de $5 que cualquiera puede otorgar para ayudar a becar a un podcaster que no pueda pagar la registración. Hasta $100 donde usted puede auspiciar uno de los Latin Podcast Awards personalmente, o con su podcast, su network de podcast, o su negocio. Y tenemos otros niveles más allá, pero esos son los dos más importantes para nosotros. Le animamos a inscribirse en los Latin Podcast Awards 2018. Está haciendo un gran trabajo Félix, promoviendo el podcasting y premiando a los podcasters que se destaquen. Una manera de animarnos y de darnos a conocer. Y hasta aquí Notipod hoy.